somos cientos y cientos de compañeros de todos los organismos que salimos a la calle contra esta paritaria por el pase a planta permanente, porque somos miles los trabajadores del Estado y del sector de ciencia y técnica que estamos precarizados. Muchos de nosotros no cobramos aguinaldo, no tenemos obra social. Y todo esto, toda esta movilización enorme de compañeras y compañeros en el marco de un enorme operativo policial que incluyó un despliegue desmedido de fuerzas tanto de la Policía Federal como de Gendarmería Nacional para reprimir trabajadores dispuestos a reprimir en caso de que lleváramos nuestro reclamo a la Autopista General Paz. Esto recrudeció la participación de los compañeros y cientos de compañeros de todo el corredor se sumaron a este corte y a esta asamblea que acabamos de hacer en Constituyentes y General Paz. Y definitivamente el corredor General Paz y Constituyentes y General Paz se erigen como un emblema de lucha de los estatales, de las estatales de ciencia y técnica, que en conjunto con el resto de los estatales del país y de la clase trabajadora salimos a reclamar lo que es nuestro, lo que nos corresponde, que es nuestro salario, que es nuestra dignidad.